Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, ¿qué tal, queridos compañeros, queridas compañeras? Son días de torbellino, y eso es bueno, de torbellino político, porque sería bueno aunque estuviéramos a la defensiva, pero estamos en plena contraofensiva política. Eso lo sentimos, eso lo palpamos. No puedo dejar de mencionar, aunque pasaron ya unos cuantos días, lo del 29 de febrero, la manifestación por Palestina, la inmensa manifestación del pueblo uruguayo a favor del pueblo palestino. Lo vamos a recordar hasta el cansancio. Hamas, que gobierna la Franja de Gaza por voluntad expresada en las urnas del pueblo gazatí, Hamas no es un grupo terrorista, como si lo son el Estado Islámico. No. Representa la inmensa mayoría, y Hamas no cometió los crímenes que los sionistas dicen que cometió el 7 de octubre, que es el pretexto para este genocidio que están haciendo los sionistas. No. Una acción guerrillera planificada por mucho tiempo necesita eficiencia en sus objetivos y un repliegue rápido, porque operando en un terreno ocupado, la correlación de fuerzas militares cambia de un minuto para otro, o sea que el retroceso tiene que ser rápido. Hasta desde el punto de vista militar es una burrada decir que jamás se dedicó a matar niños y a violar mujeres. Es falso. Y el pueblo uruguayo lo entiende. Y el pueblo uruguayo está con el pueblo palestino mayoritariamente, lo siente. Y la manifestación del 29, donde participamos tantos compañeros de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, es un orgullo haber participado, haberla impulsado y haber apoyado a los compañeros de la Coordinadora Pro-Palestina, que es la que lo convoca. Y bueno, y en ese marco seguimos trabajando en todos los frentes, pero nuestra dirección del esfuerzo principal siguen siendo, hasta el 27 de abril, las firmas, las firmas, las firmas. Recordar rápidamente, mañana, 7 de marzo, local Vázquez 1463, local central de la Unidad Popular, a las 5 de la tarde, mañana, nos reunimos para evaluar este programa, para capacitarnos, para estudiar en lo que llamamos el encuentro de memoria y brújula, para hacer la crítica a la manera que yo pueda expresar las cosas, para hacer sugerencias a los temas que debo tratar, eso mañana. El 8, Día de la Mujer, ya sabemos dónde tenemos que estar. El 9, a las 10 de la mañana, el sábado 9, vamos a estar en La Teja acompañando a la fórmula, esa extraordinaria fórmula de la Unidad Popular Frente a los Trabajadores, que tanto orgullo nos llena a los veteranos, el relevo mejor que hubiéramos podido soñar. Vamos a estar junto a ellos recorriendo la feria y a micrófono abierto desde Plaza Lafone al mediodía. Desde las 10 de la mañana vamos a estar por ahí. El domingo, a las 10 y media, en Peñarol, a Aparicio Saravia y Coronel Raíz, lo mismo. Y terminamos en una charla a micrófono abierto con los vecinos. Y el 15, el otro viernes, el viernes 15, es el gran acto central de masas de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores en Plaza Libertad a las 19 horas. O sea que no podemos faltar. Es decir, tenemos que hacer el sacrificio para estar en todos los lados que podamos, porque son todos importantes. Pero yo no podía dejar, porque además no me perdonarían los compañeros que trabajan conmigo en Encuentro Memoria y Brújula, de mencionar muy especialmente el 8 de marzo. ¿No? Vamos a ubicarnos en fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, la espantosa situación de abuso, de explotación, de miseria de las mujeres obreras, de las mujeres trabajadoras. Se iniciaba la fase de imperialista del capitalismo, ¿no? Ahora la plusvalía se expandía por el mundo, ya no había tanta trata negrera, pero había una nueva esclavitud asalariada y la mujer sufría la peor parte, como había sufrido desde la antigüedad. La discriminación contra la mujer y la explotación de la mujer es tan antigua como la lucha de clases. exoneramos a las comunidades primitivas, donde la mujer tenía un rol central, pero desde que hay esclavitud la mujer fue desplazada. Y en ese marco de inicios de la fase imperialista, cuando la situación de la mujer obrera era terrible, se reúne el Congreso Socialista Internacional en Zurich, Suiza. Congreso Socialista Internacional. Ojo, la palabra socialista incluía a los reformistas, que después se van a llamar socialdemócratas, y a los revolucionarios, que después se van a llamar comunistas. Pero en ese momento todo el mundo se llamaba socialdemócrata o socialista, ¿no? Estamos hablando de 1893, Zurich, Suiza, Congreso Socialista Internacional, donde los socialistas iban a pelearse entre reformistas y revolucionarios, pero soñaban un mundo común, diferente y solidario. Y ahí resuena una voz comunista, una voz de mujer, una voz extraordinaria, que es la voz de Clara Zetkin, que entre otras cosas propone conmemorar el 8 de marzo como día de balance y lucha, evaluación de la lucha y proyección de la lucha por los derechos de la mujer trabajadora. Clara Zetkin es de una generación maravillosa de mujeres comunistas, comunistas de verdad, no como algunos que se disfrazan de comunista ahora. Una generación maravillosa de mujeres comunistas que integró también Inesa Armand. Inesa Armand formó parte del primer gobierno soviético en 1917 como comisaria del pueblo. También Tina Modotti, una fotógrafa internacionalista maravillosa. Rosa Luxemburgo, asesinada después por la traición de la socialdemocracia y de la derecha. Rosa Luxemburgo, que iba a ser asesinada en 1919. Estamos hablando del año 1893, ¿no? Todavía a Luxemburgo le quedaba un fértil periodo de actividad muy importante. Y desde luego, entre todas ellas, la más extraordinaria fue Nadiezhda Konstantinovna Krupskaya, que fue además la compañera de Lenin, compañera de vida de Lenin. Nadiezhda Konstantinovna Krupskaya, una mujer extraordinaria que integró toda esta lista de mujeres revolucionarias. Clara Zetkin, se oye su voz, resuena su voz en el Congreso Socialista Internacional. Algunos socialistas moderados sienten con mucha incomodidad, porque Clara Zetkin acusa a ese feminismo de palabra de muchas señoronas burguesas que decían, bueno, tenemos que lograr el voto para la mujer, pero que cuando se hablaba de la condición infrahumana que vivían las trabajadoras, decían, ah, no, eso no, el hombre y la mujer tienen que ser iguales, no vamos a conseguir privilegios especiales para las mujeres, porque además eran esposas de capitalistas, muchas de estas sufragistas burguesas. Y la voz de Clara Zetkin las acusa duramente. Lo que explica Clara Zetkin en un discurso muy largo y muy encendido, hermoso, es que la situación desigual debe enfrentarse con soluciones desiguales. Cuando hay desigualdad, el enfoque para nivelar requiere acciones que no sean las mismas para todos. Y entonces Clara Zetkin habla del derecho a la maternidad, al embarazo, a amamantar, los derechos a ser respetada la mujer, que se controle sobre todo que no haya trabajo nocturno para la mujer, porque la mujer obrera no solo era explotada, no solo era oprimida, sino que era violentada y abusada de muchísimas maneras. Y no había quien quejarse. Entonces Clara Zetkin hace un resumen brillante de lo que es la situación de la mujer trabajadora. Y ya les digo, expresión de esa generación profundamente unida de Inesa Armand, Tina Modotti, Rosa Luxemburgo, Nadiezhda Konstantinovna Krupskaya, la mujer de Lenin. Es decir, toda esa generación, ahí a Clara Zetkin le corresponde el honor de ser vocera de todas ellas y todas las mujeres trabajadoras, las que habían muerto asfixiadas, las que habían muerto en incendios donde no había salidas en las fábricas. Todo ese horror está, tiembla y vibra de indignación en la voz valiente, corajuda, de Clara Zetkin, alemana de origen. Y el problema de conmemorar el 8 de marzo hoy es que no cambió demasiado. Es decir, la situación de la mujer en el planeta es brutal también hoy. Incluso el feminismo de clase, el feminismo de verdad, el feminismo que lucha por el cambio social, el feminismo que se integra a las causas del pueblo, maneja hoy una sabia flexibilidad, porque el feminismo, luchando por el pleno derecho de la mujer, se mueve en cada pueblo, en el seno de cada pueblo, en función de evitar las rutas de colisión directo con lo que son las creencias generales, que muchas veces tienen ideas religiosas que discriminan a la mujer en algún plano o en otro. Y contra eso, y gracias a una lectura religiosa también revolucionaria y transformadora, el feminismo de clase, el feminismo que se integra a la lucha de los pueblos, tiene hoy un papel impresionante. No podríamos prescindir de la lectura desde la óptica de la mujer, que es una óptica proletaria pero específica. No podríamos prescindir del feminismo en la construcción de los movimientos revolucionarios de hoy. Por lo tanto, el 8 de marzo homenajea en primer lugar a aquellas mujeres comunistas, y después hubo mujeres de otro tipo, como Simone de Beauvoir, ya en los años 40, en los años 30, burguesa, la esposa de Jean-Paul Sartre, valiente en las causas en algunas causas de la mujer, pero no fueron ellas las iniciadoras. Las iniciadoras fueron las mujeres comunistas de comienzos del siglo XX y de finales del siglo XIX, como el caso de Clara Zetkin. Vigencia absoluta, se recoge en la plataforma de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Nosotros recogemos esas banderas. La bandera de Clara Zetkin hoy está en la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Pero yo quería dedicar, esto me entusiasma y hablo y debo hablar de esto, pero yo quería dedicar el programa de hoy, la audición de hoy, a encaminar algunos temas que lógicamente hoy no van a poder ser agotados. A ver, estamos en una lucha que es política, que es social, que es ideológica. Y en esa lucha nosotros decimos que hasta el 27 de abril la dirección del esfuerzo principal es la juntada de firmas. Llenar de firmas las cuadernetas y de llenar de firmas la corte electoral. Es la batalla de hoy y no es una batalla solo por el BPS. Es una batalla que tiene un hondo contenido contra el sistema. Lo hemos dicho, acá lo han explicado gente con mucho más capacidad que yo y con mucho más conocimiento concreto. Ahora, una dirección del esfuerzo principal, que siempre en todas las luchas políticas, cada organización política tiene una dirección del esfuerzo principal, se justifica si enriquece la táctica y esta si es parte de la estrategia. Y si esta estrategia está bien pensada desde el punto de vista del análisis de la situación, que es lo que genera el programa. Por eso, yendo de lo más concreto a lo más general, que ambos están absolutamente entrelazados, la expresión concreta de la Junta de Firmas es una expresión particular, singular, de lo que es la lucha general de clases en el país. La principal expresión de la lucha de clases en el país, junto con el sagrado lucha por el salario. Entonces, y por la libertad. En ese marco, yendo de lo más concreto a su expresión más universal, tenemos que recordar que estamos viviendo un momento de la historia. Y que la historia universal, expresada también en historias regionales y en historias locales, nacionales, llamadas nacionales, la historia universal no es un capricho de los dioses. La historia universal no se desarrolla en función de un plan de Dios. Exista Dios o no exista Dios, la historia la haya creado Dios o no la haya creado Dios, no es la voluntad de los dioses. La historia universal se rige por leyes. Leyes muy generales, pero que no se pueden prescindir. Por ejemplo, es imposible producir un desarrollo industrial si no hay una infraestructura de conocimientos y de cultura adecuada para ese desarrollo industrial. Yendo a lo más remoto, yo no puedo ser un esclavista cuando todavía los seres humanos apenas subsistían, porque entonces, ¿de qué me sirve tener a mi servicio un esclavo que apenas va a poder conseguir su propia subsistencia? Es necesario un desarrollo de las fuerzas productivas para que un grupo de opresores decida precisamente esclavizar a seres humanos. Es decir, todo requiere ciertas lógicas, y la historia está regida por leyes. Y desde que empezó la opresión esclavista de la antigüedad, estas leyes se expresan en la lucha de clases. Nosotros podemos ver entonces a la historia universal como una película donde la sucesión de eventos no es caprichosa, no es producto de una voluntad superior, tampoco es voluntad de los grandes hombres y de las grandes mujeres, porque algún historiador burgués dice, no, cuando aparece esta personalidad, la personalidad avasallante de Napoleón, cambia la historia. No, no, no. Había condiciones para cambiar la historia. Existía la burguesía, existían los banqueros, y por eso Napoleón puede crear el Banco de Francia, que da un impulso capitalista a Francia, bajo el imperio, bajo su imperio. Pero hay leyes. Napoleón, por más formidable que fuera, no podría construir aviones. Hay leyes. La tecnología, la industria, todo requiere etapas de desarrollo, saltos en calidad, para pasar de una fase a otra. En este momento, por ejemplo, con la computarización, la robotización, la inteligencia artificial, tendríamos todo, pero absolutamente todo, para un modo de producción socialista. Lo que falta es la herramienta política. Y entonces el capitalismo sigue operando por eso. La historia tiene leyes, y una de las leyes es que para transformar el capitalismo en un sistema superior, para destruir la propiedad privada, se necesita organización política y conciencia ciudadana. En eso estamos. Pero la historia tiene leyes. ¿Y qué es la política? La política es una foto de la historia. La historia es todo el transcurrir, pero si uno toma un momento de la historia, que es tomar un momento de la lucha de clases, desde que nació la lucha de clases, ¿no? Si uno toma un momento de la historia, que es un momento peculiar de la lucha de clases, es como sacar una foto. Bueno, ese es el análisis político. Es ver cómo las grandes tendencias de la historia, cómo las grandes leyes de la historia se expresan en este momento, hoy y aquí. Si la historia es sujeto de leyes, tiene leyes objetivas, entre ellas, por ejemplo, que las personalidades no transforman la historia, lo transforman las leyes objetivas. Una personalidad puede acelerar un proceso. Una personalidad reaccionaria puede enlentecer un proceso por décadas, hasta por siglos, pero no puede frenar las leyes de la historia. Si la historia tiene leyes, la política, momento específico de la historia, también tiene sus leyes. Y cuando nosotros elaboramos un programa de cambio social, no lo elaboramos desde el capricho. Lo elaboramos conociendo las leyes, conociendo las tendencias, qué es lo que podemos modificar, qué es lo que todavía no se puede modificar y cómo construir el escenario para lo que hoy no podemos modificar, mañana lo podamos. Es decir, un programa revolucionario, un programa de cambio, es un programa que debe conocer las leyes de esa foto de la historia que es la política de su momento, hoy y aquí. Por eso es muy claro que el programa de la Unidad Popular frente a los Trabajadores, sobre todo la plataforma que hemos convergido con los demás aliados, refleja lo que se puede hacer. Y en ese sentido vamos a construir un escenario distinto donde lo que hoy es imposible se transforme en revolucionariamente posible hasta que colapse el capitalismo en el país y en el mundo para salvar a la humanidad. Esto de la historia como sujeto a leyes y la política como un momento de la historia sujeto a leyes es lo que nos da la fuerza. Es lo que decía Engels citando a Spinoza, ¿no? La libertad en última instancia es la conciencia de la necesidad. Es decir, si yo no conozco las necesidades de la historia, las necesidades de mi pueblo, no tengo libertad, porque entonces opero a ciegas, opero a los tumbos. Es el conocimiento lo que me da poder para transformar. Por eso Spinoza decía, él era cristiano, pero el judío en realidad era un religioso, pero él decía, la libertad es la conciencia de la necesidad, es la conciencia de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, y cómo lo que no se puede hacer, mañana podamos hacer que se pueda. No sé, a mí me parece que, para empezar por algún lado, empezamos por lo más general, en cuanto a esta revisión de conceptos. Somos testigos de la historia, y somos actores activos de la historia, porque conocemos hacia dónde va y en el marco de cada tarea sabemos a dónde queremos ir y contra quién tenemos que luchar para ir a donde queremos ir. Y somos actores políticos porque sabemos que la historia se expresa en el momento político y en la lucha de clases concreta. Hay otras Hay otros conceptos así tan generales como el concepto de historia, como el concepto de política. Para terminar con el concepto de política, la política es ante todo ciencia, porque nos permite estudiar las tendencias, estudiar la lucha de clases, las contradicciones fundamentales, las contradicciones secundarias. La política es ante todo ciencia. Pero cuando uno se zambulle en la política también es arte. No hay cambio social posible sin canciones, sin música, sin esperanza, sin poesía. Porque la política, si quiere llegar al corazón de las grandes multitudes, tiene que apelar no solo a su razonamiento, sino también a su fibra sensible, a su fibra sentimental. Por eso, si la historia es puramente ciencia, cada uno de sus momentos políticos, cada uno de sus momentos concretos, es ciencia, pero también es arte. Pero como nos quedan unos minutos, yo quiero analizar otro concepto que también lo hemos trabajado, pero que siempre tiene componentes para ir de lo general a lo particular. La historia y sus leyes posibilitó, en un momento, el desarrollo del sistema capitalista, que hoy es un sistema mundial, pero empieza en Europa, en América del Norte, después se expande a las zonas urbanizadas de América del Sur y de Asia. La historia permite el sistema capitalista. El sistema capitalista es un sistema de opresión donde formalmente nadie es esclavo. Ojo, durante un tiempo necesitó la trata de esclavos en países lejanas, pero en los países del desarrollo grande del capitalismo ya nadie era esclavo. Todos los seres eran iguales ante la ley. Eso es lo que piensa el liberalismo. Todos somos iguales ante la ley. Todos tenemos derecho a ser respetados en nuestra propiedad, sea nuestra propiedad un latifundio o sea nuestra propiedad un ranchito de lata. Pero todos somos iguales ante la ley, todos tenemos el mismo derecho de ser respetados en nuestra propiedad. La democracia liberal, la democracia formal, la democracia burguesa, la lógica burguesa. Y en ese marco hay un motor oculto que mueve todo el capitalismo, que es la plusvalía. Nació cuando los artesanos, hábiles artesanos de los burgos, o sea, los burgueses, empezaron a prestar dinero, se enriquecieron así muchos de ellos, a generar artesanías, zapatos, telas finas, traían cosas de Oriente, viajaban, un montón de artículos que los feudales apetecían, terminaron los feudales endeudados de esta nueva clase social, y estos artesanos hábiles empezaron a darse cuenta de que tenían tal productividad que podían contratar a otros para que trabajaran para ellos. En tanto, el salario que les pagaran fuera menor a la riqueza que producían con sus manos. Y ahí, en esos pequeños talleres, el burgués se vuelve burgués capitalista, porque ahora no solo vende en el mercado lo que produce su sudor, sino que vende en el mercado lo que produce un sudor ajeno, que es pago no por el valor de lo que produce, sino por el valor de su sustento. Y en tanto el valor de su sustento sea menor que el valor que produce, es negocio. Así surge el capitalismo. Y el capitalismo se va expandiendo. En el siglo XIX, la plusvalía es el motor de toda la riqueza que existe. Es decir, cada capitalista tiene ahora ejércitos de obreros industriales a su servicio y, por lo tanto, colosales cantidades de plusvalía por la diferencia entre salario de cada uno y la riqueza que cada uno aporta. Además, el obrero no puede defenderse en ese sentido porque, a diferencia del campesino, no tiene sus propias herramientas de producción. Necesita la máquina del capitalista para producir. Pero el capital, la plusvalía, el motor principal del capitalismo, no es todo lo que hay. Por ejemplo, un campesino no produce plusvalía. Es decir, su producto lo vende él directamente, porque él tiene su arado, él tiene su yunta de bueyes. El problema es que o bien el intermediario lo oprime, o bien el Estado lo endeuda hábilmente para desposeerlo de todo, o bien tiene que trabajar la tierra del terrateniente. Pero el campesino no produce plusvalía, vende su trabajo. Lo vende miserablemente muchas veces por la opresión del intermediario, pero no produce plusvalía. Un maestro no produce plusvalía. Un soldado no produce plusvalía, a menos que lo hagan trabajar en una fábrica. Pero un soldado, un maestro, un funcionario público, simplemente reciben un goteo de limosna de la colosal masa de plusvalía que reciben los capitalistas en su conjunto, el capital bancario, el capital industrial, en síntesis el capital financiero. Y en el siglo XX, cuando se acaba la trata negrera, la avidez terrible, tremenda de materias primas que tenía el capitalismo, sustituye la trata negrera por poner sucursales en los países donde hay plantaciones, donde hay minas, y se explota directamente, se saca plusvalía de aquellos trabajadores que simplemente no tienen derechos sociales, viven en países con tiranos que están al servicio del capital internacional, oprimidos mucho más, y entonces a esos obreros de países lejanos, pagándoles mucho menos, la cuota de plusvalía es muchísimo mayor. Eso ya es el sistema imperialista capitalista. El capital se vuelve un imperio en sí mismo. Imperios hubo siempre, desde la antigua, pero ahora el capital se vuelve imperio, es capital imperialista. Y en el siglo XXI, todavía la cuota de plusvalía aumenta más por la inteligencia artificial y la robótica. Muchos menos trabajadores generan una cuota de plusvalía mucho mayor. Es decir, que si la inteligencia artificial, la robótica, estuviera en manos de un Estado popular, de un Estado socialista, si la robótica y la inteligencia artificial estaba al servicio de los pueblos, entonces bastaría con trabajar una hora diaria. Claro, habría que trabajar tres para el común, pero bastaría con una hora diaria para pagar el salario. Todo lo demás que hubiera sido plusvalía era ahora ganancia neta para un desarrollo planificado, sustentable, solidario. Por lo tanto, desde el siglo XVIII principalmente, la plusvalía es el motor que mueve al capitalismo. No hay capitalismo sin plusvalía. Puede haber intercambio de mercancías, eso ya hubo en la antigüedad, después decreció un poco en el feudalismo, volvió a aumentar con los burgueses. Circulación de mercancías, cada mercancía tiene su valor en función del trabajo que cuesta hacer la materia prima, después trasladarla. Todo eso va sumándose para el precio al consumidor final. Pero es un intercambio donde nadie puede avivarse con el precio, porque entonces otro produce lo mismo, lo vende en el mercado más barato y el mercado equilibra, que es lo que dice el liberalismo. El capitalismo es otra cosa, porque ahora, insisto, el capitalista no le compra al obrero lo que produjo, le compra su fuerza de trabajo y se queda con lo que el obrero produjo de riqueza a lo largo de toda su jornada. Y esa diferencia es el motor. En el capitalismo del siglo XIX, donde los obreros alemanes sufrían a un capitalismo alemán y los obreros ingleses a un capitalista inglés, en el siglo XX, con el capital imperialista, donde un obrero de un país muy subdesarrollado, la plusvalía se la sacan y viaja a las metrópolis sin que él sepa ni siquiera dónde va esa riqueza, y también la plusvalía en el siglo XXI, donde realmente la cuota es altísima y gracias a la robótica y a la inteligencia artificial, muchos menos obreros generan una cuota de plusvalía muchísimo más alta en tanto los medios de producción sigan en manos de quien ya no deben estar, de las transnacionales. Quise hablar del 8 de marzo, quise hablar de algunos conceptos fundamentales, el concepto de historia, el concepto de política, y achicando un poco, porque el concepto de política es mucho más universal, al mundo capitalista de hoy, su motor esencial, que es la plusvalía. Nos vemos mañana en el encuentro de Memoria y Brújula, 17 horas, Vázquez 1463, bienvenidos los nuevos, bienvenidos los que hacen preguntas que no se saben contestar, porque eso nos obliga a seguir pensando. El 8, Día de la Mujer, el 9 en La Teja, el 10 en Peñarol y el 15 en el gran acto, tiene que ser inmenso, de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores en Plaza Libertad. Un abrazo. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.